La Cocina del Miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La Cocina del Miedo. Vamos a tratar de que salga lo mejor posible. ¿Qué tenemos hoy, Claudia? Hoy tenemos una invitada muy especial. tenemos invitados muy especiales. Vamos a hablar de un tema para nosotros por diversos motivos muy importante. Ayer se cumplieron 36 años de la masacre en el pabellón séptimo. Y bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a un sobreviviente de esa masacre, que ahora vamos a explicar por qué la llamamos masacre, y a la hermana de una víctima mortal de aquel hecho sucedido el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto. Vamos explicando por qué la llamamos masacre. Bueno, lo que pasó aquel 14 de marzo de 1978 en un pabellón de la cárcel de Devoto, en un pabellón de llamados presos comunes, fue, empezó con un pequeño incidente entre personal penitenciario y uno de los presos, que era Jorge Omar Tolosa. Y ese incidente, que podría haber quedado absolutamente como tal, pasar como un hecho más de los tantos que suceden en la cárcel, luego generó una represalia del servicio penitenciario. Tolosa, en síntesis, se negó a pagar un programa de televisión que le estaba viendo el lunes 13 de marzo. Y a la mañana, a la madrugada, una patota penitenciaria lo fue a buscar, y como se negó a salir, a la mañana una requisa el doble de habitual y con el doble de ferocidad que lo habitual, ingresó al pabellón y ahí comenzó una represión brutal, cuyo resultado fueron 64 muertos, reconocidos así oficialmente. Estaba detenido en el pabellón séptimo, que entró una requisa a las 7 y media de la mañana directamente a matar una pala. Nos dimos vuelta y empezamos a defendernos. Y así fue como lo sacamos del pabellón. Cerraron las puertas desde afuera, empezaron a dispararnos con lanzagases y con armas de fuego. Y logramos poner los colchones, tapar casi toda la reja de frente, para que no nos pudieran apuntar, por lo menos. Un compañero nuestro, al ver que ya había muchos heridos de bala y muertos, arroja un calentador. Cuando el calentador vuela, encendido, ellos patean el querosén sobre los colchones y se van. Bueno, ahí comienza el infierno. Gente que se asomaba para poder respirar, y un grupo que yo le llamé ninjas, que aparentemente son fuerzas especiales del Servicio Penitenciario Federal, que apuntaban contra ellos y les disparaban. Miro para afuera de la reja y veo que había un cordón de policía de todo tipo, vestido de negro, tipo ninja, con garrote, con cadena. Tiraba miraba a mi alrededor mientras corría y veía cuerpos de mis compañeros que no tuvieron la suerte de no recibir un golpe en la cabeza y quedaban tendidos ahí, ya muertos. Así hasta que llegamos a los calabozos de castigo. Escuchábamos a Hugo Cardoso, uno de los sobrevivientes de la masacre. Hugo fue una de las primeras personas con las que nos pusimos en contacto desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y comenzamos a pensar la idea de hacer todo un trabajo de investigación, homenaje y denuncia sobre lo que había pasado. Estamos hablando de la masacre de Pabellón Séptimo en Devoto en el año 78, 14 de marzo. Exactamente, y la otra voz que escuchábamos era la de Graciela Dragicevich, que también estaba en Devoto en ese momento, era una de las 1000 y pico, casi 1100 presas políticas que había alojadas en la cárcel de Devoto. Ese es un dato muy importante porque en ese momento histórico en la cárcel de Devoto había presos comunes, presos llamados comunes y presas políticas. Y también algunos presos políticos, pero que no estaban reconocidos como tales ni en un pabellón especial, sino diseminados en distintos pabellones. Te iba a hacer una pregunta, Claudia. ¿Esto es lo que llaman habitualmente motín? ¿Por qué me lo preguntas a mí? No, bueno, sí, claro. Esto y tantos otros hechos que se llaman de una manera y son otros, ¿no? Enfrentamientos y son homicidios, suicidios y son asesinatos en la cárcel y motines, como en este caso, en el que en ningún momento hubo un motín porque no hubo, en ningún momento los presos, digamos, tuvieron el poder. ¿No? Claro, motín es intentar tomar el poder del lugar, del que sea, para hacerse controlarlo y claro, disparar, cambiar la autoridad, digamos. Cambiar, o sea, la autoridad. En un barco sacarle la autoridad al capitán y hacerse del timón del barco, en una cárcel tomar rehenes o tomar de alguna manera el espacio carcelario. Ninguna de esas cosas sucedió el 14 de marzo de 1978. Lo tenemos aquí a Juan Olivero, que estaba ahí, porque nosotros contamos lo que nos cuentan los sobrevivientes y lo que leemos en la causa judicial, pero Juan estaba ahí. ¿Qué te acordás vos, Juan? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo me acuerdo el día anterior que hubo el conflicto con la televisión. El interno, bueno, un compañero nuestro, Tolosa, ¿no? Sí, alias El Pato, le decía. Uh-huh. Nosotros lo conocimos con El Pato, no sé, fue cerca del filo de la medianoche que vino el guardia y para citar a los muchachos que iban a ir al otro día a Palacio. Uh-huh. A tribunales. A tribunales, uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, pasó y le dijo que baje el volumen de la televisión para que escuchen la mayoría. Uh-huh. Y él, no sé, tuvo unas palabras con él y el guardia pasó a otro compañero nuestro la lista. Uh-huh. Bueno, yo me fui a dormir, pero dicen que a la madrugada entró una patota a querer llevárselo a conversar, pero conversar en esos tiempos era salir que te molemos a palo, ¿no? Bueno, pasó eso, yo me desperté al otro día, tipo 7 de la mañana, que hacen el recuento, y el cambio de guardia. Y bueno, ya habíamos tenido una requisa hace 10 días anterior y no se esperaba. A las 8, 8 y 10, suena el pitazo, todo para una requisa, dijimos, ¿no? Común como la de siempre. Bueno, llegamos al fondo del pabellón y veo que entra el doble de personal penitenciario. Y entran gritando, puteando, pegando. Y llegamos al fondo y los golpes eran muchos, o sea. y se hizo una, qué sé yo, lo defendimos como pudimos, con nuestros brazos, con nuestros pies, y ellos pegando. Agarró y agarramos, digo, ¿no? Porque yo estuve ahí, sí. Agarramos las camas, y las pusimos así al frente nuestro y con eso tratamos de cubrir los palazos, los gomazos, y fuimos sacándolas así poco a poco a las guardiacárcel. Lo que tirábamos nosotros éramos lo que teníamos, qué sé yo. Algún palo no teníamos, bueno. Estoy un poco nervioso. Bueno, lo fuimos corriendo así hasta que salieron del pabellón y cerraron las puertas con un candado. Uh-huh. Así que nunca hubo rehenes. Uh-huh. Nunca, que eso que quede en claro, que nunca hubo rehenes, porque... Sí. Me digo que habla sí. Micrófono. Nunca hubo rehenes. En nuestra parte, nosotros solamente lo defendimos. ¿Por qué lo dice? Porque publicaron en aquel momento, publicaron que había rehenes, que tomaron rehenes. Claro, para justificar sí. Después la reacción. Que nosotros lo levantamos un día, enloquecimos, prendimos fuego a los colchones, porque teníamos frío, no sé. Algo así se dio a llamar al motín de los colchones. Claro, y también lo que hay que recordar es que estamos hablando de marzo de 1978, es decir, dos meses antes del Mundial, en un momento de una profundización de la política represiva del gobierno de la dictadura, porque no podía dejarse ninguna situación de rebeldía, de denuncia, de queja o de alzamiento. Porque ya en ese momento, en marzo del 78, o en pocas semanas, Argentina estaría llena de periodistas de todo el mundo, y no era para la dictadura posible soportar ningún tipo de denuncia acerca de las violaciones de derechos humanos que estaban sucediendo, ¿no? Entonces, también por eso nosotros entendemos que se ejecutó esa represión tan brutal para aplastar eso que vos estás contando, intentamos defendernos. Pero que si pensamos, ¿no? Hemos conversado que si eso se difundía y llegaba a otros presos o incluso a los presos políticos sobre todo, era como que los comunes se les habían parado de mano al personal penitenciario, ¿no? Se habían enfrentado. ¿Eh? Me pareció para destacar. Actuaron rápido, dice Juan. Sí, actuaron rápido para que nuestros compañeros de los demás pisos no. Que nosotros nos pidemos ayuda a nada. Claro, sí. Nada más es un detalle, me pareció interesante para destacar que en algún momento dijiste, nos pegaron más que siempre. Nos pegaron más que nunca. Más que nunca. Sí. Es decir, para ir armando un poquito cómo es el contexto habitual, que esto se repite hoy también, y cómo, bueno, además... ocurrió esto que salió un poco de la norma, ¿no? Sí. Claro, porque la violencia, una de las cosas que siempre planteamos es que hay una violencia habitual, soportada, está naturalizada, ¿no? Aceptada por el preso. Acostumbrada ya, sí, a los insultos, a los malos tratos con nosotros y nuestra familia en esa época, sí. Con nosotros también está... ¿Quién? Verónica. Verónica Ambrosio, que es la hermana de Armando Ambrosio, que es una de los 64 víctimas de esta masacre. Pero me está haciendo señas Natalia Coronel, nuestra productora. Vamos a escuchar un tema y después hablamos con Verónica Ambrosio. We'll be right back. de miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Un libro que se llama Crónica de Muertes Silenciadas, de Elías Neumann, que fue el primer libro que relató lo que pasó ese día en Devoto a través justamente del testimonio de Horacio, ¿no? Elías Neumann tenía dos clientes, uno era Horacio y otro Pablo. Pablo murió en la masacre y Horacio sobrevivió. Bueno, habíamos dicho que estaba con nosotros también Verónica Ambrosio, que es hermana de Armando Luis Ambrosio. Hola, Verónica. Hola, buenas tardes. Y bueno, es parte importante también de todo el trabajo que estamos haciendo, un conjunto de organizaciones, sobrevivientes, familiares, para reconstruir la memoria sobre este hecho, para construir un caso judicial, para que se investigue como un delito de lesa humanidad. Y Verónica, por ahí puedes contar cómo vos tomaste contacto con nosotros y de dónde venís en ese sentido, ¿no? Yo leía Porque esa mañana tuve tiempo, mi bebé me lo permitió, página 12 por internet, y me encontré con una nota de Horacio que hacía referencia a una mención que había hecho el Indio Solari durante su recital en Mendoza sobre el libro de Claudia, y la verdad es que no recuerdo exactamente el título, pero me llamó la atención. Hablaba del fuego, del incendio, de arder, y a mí estas cosas me evocaban a mi hermano, si bien no conocía, y la verdad es que desconocía muchísimo de su historia, así que fui inmediatamente a abrirla y me enteré la fecha del fallecimiento de mi hermano. La verdad es que yo no sabía ni siquiera eso, y bueno, en la nota figuraba el mail de Claudia y le escribí rápidamente a modo de catarsis un poco que era de mí en relación de esta historia, que había sido, que sabía yo de mi hermano. Claudia me respondió enseguida, lo cual también me resultó muy contenedor. Me propuso que en algún momento que pudiéramos combinar nos encontráramos, y cuando nos encontramos, me contó un poco de qué iba el libro, y bueno, de ahí para adelante fue una catarata de enterarse, de sentir muchas cosas. Es decir, que no sabías nada. Prácticamente no, porque cuando en marzo del 78 yo tenía 6 años, cuando mi hermano cayó detenido en agosto del 77 yo todavía iba a preescolar, y mi mamá, que lo iba a visitar una vez por semana a Devoto, y mi familia me decían que Armando estaba enfermo y que estaba internado en el hospital, y la verdad que yo no recuerdo mucho más. Supongo que me lo habrán adornado con que tendría una enfermedad muy grave y por eso solamente mamá podía ir a verlo o algo así. Y bueno, para esa edad para mí fue suficiente con la versión, no pregunté, no indagué mucho más, y en marzo me dijeron que finalmente había fallecido. Esto que cuenta Verónica, algo más o menos parecido nos contaron otras familiares de sobrevivientes, tres hijas de Roberto Crescente, de Rubén Sotile y de Dante Sosa, que claro, eran muy pequeñas en ese momento, y alguna sí iba a la cárcel, pero esta cuestión de que cuando los chicos van a la cárcel y les dicen que van a ver a su papá que está internado porque está muy enfermo, incluso que lo van a ver a un trabajo, a un especial trabajo, es muy impresionante también, y es también actual, porque cosas parecidas suceden en los relatos de los familiares de hoy. Hasta el momento hemos encontrado familiares de 10 víctimas, se han acercado a nosotros 6 sobrevivientes, y con algunos de ellos, porque algunos están fuera del país o en otras provincias, ayer nos presentamos ante el juzgado del doctor Daniel Rafecas para solicitarle precisamente que este caso sea investigado como un delito de lesa humanidad. Tenemos una sección ahora que tiene que ver también con cómo se denominan a veces a hechos, cómo la prensa denomina determinados hechos. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Tragedia en un boliche de San Luis. Un policía entró a los tiros y mató a 3 personas. Ocurrió en un pub de la localidad de Natchel. Entre los fallecidos se encuentra el comisario de la localidad y una persona que sería oriunda de la provincia de Córdoba. claro, esto nos llamó la atención porque se llama tragedia al hecho de que un policía entró a los tiros y mató a tres personas, ¿no? Y otros hechos. Sí, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran o qué suelen poner los medios cuando, si no fuese un policía? Claro, el título, primero que estaría como inseguridad, ¿no? Claro. Más casos de inseguridad, y nos llamó mucho la atención que de toda la mañana de hoy, en todos los noticieros, en las radios, en la televisión, se hable de tragedia, ¿no? La noción de tragedia tiene que ver casi con que no hay un responsable, ¿no? Una tragedia es algo que sucede, un accidente, una desgracia. Para volver de nuevo al tema que nos convoca hoy, motín, que es lo que decíamos antes, sería también esta una forma de eufemismo periodístico para nombrar la realidad de otra manera, ¿no? Para taparla. Exactamente. Y a nosotros esta cuestión del cambiar las etiquetas es uno de los motivos por los que armamos este programa, sí. También, porque nos interesa desarmar eso. Forma parte de cómo se hace la receta, ¿no? Del miedo. Exactamente, porque si ocultando algunas cosas y dándole, aumentando otras, ¿no? Entonces, así es como mucha gente, una parte importante de nuestra sociedad, cree, por ejemplo, que el grave problema de inseguridad que transformaría a nuestro país en una especie de mezcla del Líbano con Colombia, con Venezuela y con algún otro país que resulte horroroso para cierta parte de nuestra sociedad, se resuelve, por ejemplo, con penas durísimas, con códigos penales, con penas de 50 años, con que los presos se pudran en la cárcel, etc. Por eso nos interesaba este caso, porque ayer, por ejemplo, se estuvo todo el día con el tema del joven que, después de la reacción de un policía que empezó a los tiros en un colectivo, mientras este joven disparó, lamentablemente, desgraciadamente murió un trabajador, eso claramente está bajo el título de inseguridad. Y esto está como una tragedia. Hubiera sido, si damos vuelta a los personajes, hubiese sido legítima defensa. Claro, sí, pero nadie podría ver esa reacción del asaltante como tal. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano de mano. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Bueno, seguimos en la cocina del miedo. Nuestro programa de hoy está dedicado a la masacre en el pabellón séptimo. Se cumplieron ayer 36 años de esta masacre y veníamos hablando de lo que había pasado, es decir, qué es lo que sucedió ese 14 de marzo. Hubo 64 muertos oficialmente reconocidos y hubo muchos sobrevivientes porque en ese pabellón había al momento de los hechos 145 personas. Juan Olivero, que está aquí con nosotros, es uno de esos sobrevivientes y lo que queríamos preguntarle es ¿qué pasó después? O sea, ¿qué pasó después cuando saliste del pabellón? ¿Dónde fuiste? ¿Qué es lo que pasó, Juan? Bueno, después de volver a Devoto del Hospital Pena, a nosotros los aislaron de toda la población. Lo mandaron a la planta 5, al pabellón 49. ¿Qué significa que los aislaron? Que no veíamos a nadie y tampoco teníamos visita. Y bueno, estábamos los heridos ahí, heridos, ilesos. Venían de afuera de los hospitales y los metían ahí. Teníamos recreo aparte, visita, creo que estaban suspendidas, sí. O sea, lo que intentaron hacer fue que ustedes no se juntaran con el resto de la población que estaba en la unidad de Devoto. Tenían prácticamente prohibido juntarse con el resto de la población. Sí, no veíamos a nadie, veíamos a los guardiacárcel nada más, sí. Y es probable, alguno de ustedes nos contaba también que te cargaron con una especie de cartel en la frente que era como los amotinados, ¿no? ¿Esto fue así? Sí, esto pasó en el 78 y yo estuve detenido en Devoto hasta fines del 82. Y bueno, fueron varios años. Mi calvario fue el séptimo, pero después de eso siguió para mí porque yo estuve varios años más ahí. Uh-huh. Y bueno, yo tengo lesiones en la mano y en mis piernas. Uh-huh. Y en la requisa, bueno, los desnudan. Y al verlo así, abajo me decía, vamos Juan, vamos Libero. A veces no me decían nada. Me bajaban a buzones, a pabellón de castigo, ¿no? Tras la golpiza de siempre. Uh-huh. Y bueno, fueron varios años eso. Que después me sacaban de última ya, el último año ya ni me pegaban. Yo decía, los miraba y le decía, pero ¿qué pasa, no? Ya se habían cansado de tanto castigo con nosotros. Y bueno. Y ya de última me bajaban castigado y no me hacían firmar partes, nada. Me dejaban. Yo perdía la noción del tiempo porque estaba en una celda y cuando volvía al pabellón era piel y hueso, nada más. Y qué sé yo, volver al pabellón era para mí una libertad. seguimos con la Cocina del Miedo, nuestro noveno programa en vivo, radio abierta. Nuestro primer programa abierto. No, el primero, el noveno del total, el primero, tenés razón. ¿Qué escuchábamos recién? Escuchamos Toxi Taxi. Este es un tema que el Indio Solari le dedicó a su amigo Luis María Canosa, que falleció en el pabellón séptimo. Tenemos un acá pequeño tiene invitado, un invitado, un nenito que pregunta por su mamá o su papá, no sé dónde están, pero si alguien lo puede. Gracias. Seguimos entonces con nuestro programa. Decía que Toxi Taxi es un tema dedicado por el Indio Solari a Luis María Canosa, que era un amigo del Indio y que es una de las 64 víctimas mortales de la masacre. La masacre, hay una causa, ¿no? Una causa penal. Claro, en realidad cuando esto sucedió intervino la justicia federal, pero intervino para encubrir, digamos, lo que sucedió o para, digamos, cerrar con un moño el motín creado por el servicio penitenciario. Hay personajes muy notorios en esa supuesta investigación, como el juez Guillermo Rivarola, que también intervino en la masacre de los curas palotinos. Julio César Estracera era el fiscal federal en ese momento, que no investigó absolutamente nada, no pidió ninguna medida de prueba, no hizo nada. Quien finalmente mandó archivo la causa es otro hombre bastante conocido, Jorge Valer Garaos, que luego integró la Cámara que condenó a las juntas militares. Nosotros hoy le estamos pidiendo a la Justicia Federal de la Democracia que incorpore este hecho en el conjunto de hechos que constituyen delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura o por en el marco de la aplicación del terrorismo de Estado. Y para eso, bueno, conformamos este equipo jurídico que está integrado por Denis Feldman, que está aquí presente, José Legarreta y Natalia D'Alessandro, y nosotros somos los que estamos acompañando familiares y sobrevivientes a pedir esto. Estamos hablando de la masacre que ocurrió en el pabellón séptimo de Devoto el 14 de marzo del 78. Exactamente. La más importante en términos de número de personas asesinadas, la más grande, digamos, de las masacres sucedidas en cárceles argentinas en toda su historia. Te iba a preguntar, Claudia, vos mencionaste que en la causa están planteando que sea considerado como lesa humanidad. Sí. ¿Qué, explica un poco qué es, qué significa? Sí, un delito de lesa humanidad tiene que ver por un determinado delito, que puede ser un asesinato, el asesinato de muchas personas o de una, la tortura, la desaparición forzada de personas, por supuesto, sucedida en un contexto determinado, ¿no? El elemento de contexto es fundamental para distinguir un delito de lesa humanidad de esos mismos hechos sucedidos en democracia, porque cualquiera de esos hechos sigue sucediendo en democracia. Por ejemplo, nosotros hicimos un programa sobre la desaparición de Luciano Arruga, ¿no? Que es una desaparición forzada sucedida en democracia. La diferencia o lo que distingue a las desapariciones de la dictadura de la de Luciano, por ejemplo, es el contexto del terrorismo de Estado, digamos, todo un sistema de gobierno puesto al servicio de ejecutar un plan sistemático de represión y de aniquilamiento. En el contexto de ese plan de represión y aniquilamiento, que implica justamente aplastar cualquier muestra de rebeldía, de oposición, de denuncia, nosotros entendemos que se explica la masacre del pabellón séptimo. No como un hecho más, sino como parte de ese plan sistemático. Y lo que decimos, y sabemos que a veces suena un poco polémico, pero bueno, pensamos eso, es que todavía no se entiende como delito de lesa humanidad solamente porque eran presos comunes. Si hubieran sido presos políticos, no habría duda de que era un delito de lesa humanidad. Bueno, todas las causas de presos políticos avanzan como lesa humanidad. Porque un argumento por lo cual se sostiene esto es que falta en la masacre del pabellón séptimo la vinculación con el alegado motivo de combatir la subversión por el cual se había impuesto la dictadura. O sea que Por el momento, ¿cómo está esto? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Digo, para que no... Nosotros respondemos a eso. No todo lo que sucedió en la dictadura, nosotros damos un ejemplo que puede parecer... Digo, si un grupo de estudiantes secundarios se hubieran organizado para luchar contra la obligación de cortarse el pelo los varones o ponerse polleras largas las chicas y alguno de esos jóvenes era secuestrado... Nadie podría decir que esa protesta tenía que ver con combatir la subversión, pero nadie discutiría que eso es un delito, si hubiera sucedido en la dictadura, que era parte del ejercicio del terror por parte de la dictadura. Sí, bueno, hubo empresarios secuestrados. Por supuesto, solo para rapiñarse sus empresas. Bienes, claro. Exactamente. Entonces, nosotros creemos, insistimos en esa posición. Por ahora lo que hay es... mucho más que lo que había hace un año. Lo que hay es un dictamen de un fiscal federal, que es Federico Delgado, diciendo que este hecho debe investigarse como una grave violación de derechos humanos. Pero él afirma, y para nosotros lo afirma él podría afirmarlo, pero no tiene elementos para afirmar, no investigó para decir que no es un delito de lesa humanidad. Es como, lo afirma sin realizar ninguna investigación. Nosotros lo que decimos es, primero investiguen y en todo caso después califiquen si es o no un delito de lesa humanidad. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, escuchábamos al indio, coincidimos nosotros. Todo preso es político. Y toda prisión es política, ¿no? Toda prisión es política. Verónica. Sí, gracias. ¿Qué esperan de esta causa? ¿Cómo? Dos cosas. En lo personal, y creo que puedo hablar en nombre de todos los familiares de sobrevivientes en este sentido, que se investigue, fundamentalmente que se investigue y que se diga públicamente la verdad. Me parece que las madres, los hermanos, las hijas de las víctimas se merecen que se investigue, que se diga y que se reconozca que sus familiares fueron eso, fueron víctimas. No fueron unos imbéciles que tomaron una medida alocada y que por eso se transformaron en responsables de su propia muerte. Que se deje de decir que esto fue la muerte que se merecieron porque se amotinaron. Es una mentira. Entonces, la verdad es lo mínimo que esperamos. En lo que la justicia respecta, no sé, lo que corresponda, que se condene, que se le reste grado a quien corresponda, que se meta en cana a quien corresponda, que haya resarcimiento económico si corresponde. Pero creo que lo que más necesitamos es esto, que se investigue y que se diga la verdad. Algo que ya está, que ya hemos ganado y que estamos ganando es que se nos está devolviendo la memoria de nuestros familiares que quedaron en el olvido, porque eran presos comunes, también quedaron en el olvido. Y como segunda cosa, y esto creo que todos lo vemos y lo estamos aprendiendo de la mano de Claudia, de Denise, de José, de Natalia, es que en la medida en la que se investigue como delito de lesa humanidad, que es por lo que estamos bregando con tanto ahínco, se revise todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, con el sistema carcelario, porque estas cosas, como ustedes vienen denunciando y mostrando lo más detalladamente posible, porque lamentablemente ejemplos sobran, son actuales, son vigentes, siguen pasando. Y hay otra gente padeciendo gritos, como decía Juan, malos tratos, golpes a diario, no comiendo bien y estando recluidos en buzones y etcétera. Creo que lo saben ustedes mucho mejor que nosotros. Así que sirva, que sirva, que bueno, nuestros familiares ya no están, y los sobrevivientes tendrán toda la vida recuerdos horrorosos de los que verán cómo se pueden sobreponer. Pero que esto que ya pasó y que es terrible, que es lamentable, que sirva, que si esto se investiga bien y se revisa lo que hay que revisar, a lo mejor podemos mejorar para todos la cárcel que tenemos. Juan. Bueno, yo voy a ser breve. Después de Vero, yo sí quiero que se abra la causa y que paguen los milijos. Aunque tengan hoy en día 80, 100 años, quiero verlos presos. Porque lo que hicieron fue una masacre. Mataron en ese entonces a parte de la juventud. Porque éramos todos pibes, teníamos entre 19 años. Por eso quiero que se pudran todos en la cárcel. Buenas tardes, gracias. Bueno, con respecto a lo que vendrá, nosotros contábamos recién que nos presentamos para pedir que esto se califique como un delito de lesa humanidad. ¿Nos pueden decir que sí o nos pueden decir que no? Si nos dicen que no, nosotros seguiremos insistiendo. En este sentido es muy importante que hasta ahora, ayer justamente también presentamos unas 300 adhesiones de organizaciones políticas, de derechos humanos, universitarias, por ejemplo, por citar solo dos ejemplos, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en pleno resolvió adherir a nuestra petición de que el caso se investigue como un delito de lesa humanidad. Y el Observatorio de Derechos Humanos, Sistema Penal de la Universidad de Barcelona, también solicitó, nos acompaña en esta petición. La Procuración Penitenciaria. Va a haber una presentación. Va a haber una presentación en Barcelona, sí, estamos en eso. Estamos juntando peso sobre peso. De paso, aviso que aquí están los libros. Remeras, pasan a visito. Para quienes quieran llevárselos. Y también lo que presenta, lo que es muy importante, es que se presentó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como querellante, porque eso le agrega, nos parece a nosotros, digamos, se presentan los familiares de las víctimas, algunos sobrevivientes, algunos que fueron víctimas sin estar en el pabellón, por ejemplo, Graciela Dragicevich, que era una presa política, y Daniel Barberis, que también contó este caso en otro libro que se llama los derechos humanos en el otro país. Graciela estaba en el pabellón de enfrente. Estaba a dos pabellones, el pabellón, la planta 5. Y ellas fueron amenazadas porque nosotros también planteamos que esta masacre tuvo también el objetivo de aterrorizar a la población. Cuando vos me preguntabas qué es lesa humanidad, son estos hechos sobre una población civil, ¿no? Ejecutados sobre una población civil, estos hechos bárbaros. Y en este caso la población determinada eran los presos, pero no solo los presos que padecieron en su cuerpo este horror, porque murieron quemados, asfixiados, con balas o golpeados, sino los que estaban cerca, porque se les decía, bueno, esta vez fue con ellos, pórtense bien, porque claro, digamos, es efecto de aterrorizar, ¿no? Y eso también se contempla cuando se analiza un delito de lesa humanidad. Así que estos tres sectores nos hemos presentado, y también se presenta un organismo de derechos humanos tan importante y con tanta trayectoria como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, también ellos como querellantes. Así que, bueno, estamos esperando cuál es la respuesta de la justicia frente a estas dos presentaciones. Yo creo que ya nos estamos yendo. Si podemos ir nos vamos yendo ya. Creo que vamos a escuchar un audio. Sí, un amigo, no sé quién es este que. un músico. Habló del tema un poco. Sí, y recomendó que lean el libro de una tal Cefaroni. Cefaroni, Claudia Cefaroni. Pero bueno, hacía mucho frío ese día y era difícil hablar, así que... En la foto se ve el frío. La foto daba frío. Sí, la foto es de ese 16 de septiembre, ¿no? Fue, sí, 16 de septiembre del año pasado, en el recital del Indio Solari en Mendoza. Hubo una mención a nuestro trabajo y con eso queremos cerrar, agradecerles por estar acá, pedirles mil disculpas por algunas desprolijidades. Y que habrá más radios abiertas. Y mejores. Siempre se puede mejorar. Bueno, el sábado que viene, de nuevo a las 3, esta vez radio en el estudio. En el estudio. Gracias. El hábito de la lectura ha sacado un libro, una escritora que se llama Claudia Cefaroni, que estaría bueno leer sobre la masacre del año 68 en el pabellón séptimo en Devoto.